cerca de Madrid, muy cerquita, ¿verdad, Javi? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Benit en company. ¿Qué? Pues sí, van a estar muy prontito tocando, concretamente en el Viso de San Juan. Ajá. En el Viso Rock. En el Viso Rock. Hacía ya unos años que yo no oía hablar del Viso Rock y de repente aquí tenemos el Viso Rock. Vale, antes de nada decir que no estoy en Romeo. A ver si se van a pensar que estoy hablando por parte de Romeo. No. Que por lo que yo sé, tú estás en algo de la organización del... Sí, soy el que está poniendo las pegas. No, yo estoy ahora mismo en una de las bandas que van a tocar en el Viso Rock, que es Locas. Ya la he quitado el Puc. Sí, era un poco... Hemos hecho ahí reestructuración de... Reestructuración de nombre, ¿no? Sí, básicamente. Y nada, ahí estaremos junto con Haches, Romeo y Sober dándolo todo. Ajá. ¿Y qué más hay allí? ¿Qué más cosas hay? Pues es un pueblo chiquitito, bastante bonito. Esta parte tenía que haber venido Kiko, pero por temas personales no ha podido venir, que te podía vender perfectamente el Viso de San Juan, porque claro, él tiene familia allí y demás, y podría darte los detalles perfectamente. Pero bueno, esta es la segunda vez que voy a tocar allí con esta banda. Estuvimos tocando en noviembre por lo de la concentración de... Porque el Viso me parece que es un punto morado de organización de en contra de la violencia y demás. Y si no recuerdo mal, creo que fue el 25 de noviembre en la Casa de la Cultura. Estuvimos tocando allí con motivo de esta fecha. Y ahora volvemos ahí, a la carga. En temporada de invierno y ahora viene la temporada de verano. La temporada de verano y además un pueblo en el que uno se lo pasa bien. Lo digo porque he estado alguna vez también. Sí, ya te digo, la primera vez que voy al Viso Rock. Sé que ha habido otras ediciones donde han tocado bandas como Lujuria, sí, y demás, si no recuerdo mal. Yo los que recuerdo cuando estuve allí estaban los AC/DC, que han actuado aquí en Revilife. Cierto, ¿verdad? Me parece que también la banda de Martin Setlist. También. Los Koz. Uh-huh. Y no sé quién más. Ha habido muchos grupos ahí y recuerdo en ese, creo que estaba Bajo Presión también, estuvo por allí, o sea, un montón de gente. Soy muy joven, yo creo que no había nacido por aquella época. Si habías nacido, que no hace tanto bueno, tiempo. Bueno, pues si había nacido era un joven inconsciente mala perdida. Eso seguro. ¿Cómo me conoces? Nada, solo un poco. Si nos presentaron ayer, o anteayer, ¿no? Sí, por cierto, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Pues yo, a mí me dicen Bernie Prijuave, que por cierto, antes no lo he dicho ni he saludado a la gente ni nada. Qué mal educado eres, Bernie. Mal educado. Bueno, espérate, ahora vamos para atrás. Que buenas tardes a todos desde Salsa Roxa, y aquí estamos con Javier Oliva. Tu carrerita también tiene su aquel. Como se suele decir, corta pero intensa. Efectivamente. Muy jovencito, empezaste en Beethoven R. Pues básicamente. ¿Y antes no sé si estuviste en alguno más? Pues llevo desde los 12 años tocando. Sí. Y los primeros grupos un poco más así serios fueron ya en la época del instituto, 15, 16 años. Cuando ya empecé un poco más en serio en esto de la música, ¿no? De que tienes una banda, vas tocando por salas, les mola lo que haces, compartes banda escenario con bandas importantes de nuestra escena. ¿Con problemas en las salas por la edad? No, en aquellos tiempos no había problema. No. O sea, yo he llegado a tocar en la sala Silicona cuando hacían los concursos de bandas. Sí. Había concursos de bandas. Tú fíjate, un miércoles a las 12 de la noche, a ver quién es el majo que se levanta al día siguiente para clase. Hay cosas así. Luego la fiesta de Alcorcón, también compartiendo en más o menos por año, ahora mismo no me acuerdo. Pero sé que en ese mismo fin de semana, que hacían 2 días o 3 días de conciertos, tocaban Silverfish, Stratovarius, en ese mismo fin, sí, de semana. Yo creo que sería por el 2006, 2007, por ahí. Posiblemente. Y lo que pasa es que a mí me pusieron a tocar el día de Boycott, de Albertucho, etcétera. Uh-huh. Tú fíjate, nosotros haciendo power metal y con boicot, es como decir, hostia. Una buena organización para que haya, o sea, variedad. Es como decir, joder, que pero bueno, pero ya tocaba Janis Joplin con Purple y con Black Sabbath o cosas así, sí, en los años 70, digo, entonces tampoco un poco de variedad para que haya más gente allí y se vayan juntando unos y otros. Y nada, y así de bandas que a día de hoy los sigo conociendo y han hecho algo a nivel de música, por ejemplo, con Arcania, ¿no? Uno de los primeros conciertos que di gordos fue con Arcania. Todavía no habían grabado ni el primer disco. Antes de. Pues fíjate, estaba Godo a la guitarra, estaba Ayala a la batería, David Ayala. Ajá, el primer baterista. Y José era moreno, o sea, José el bajista era moreno. Y nada, y fue uno de los primeros conciertos, por así decirlo. Sería 2008, 2007. Antes, 2005. Y nada, y siguió pasando el tiempo, el contacto con Arcania nunca se perdió. Y un día, cuando tuvieron ahí unos cambios de formación, me llama Ángel y me dice: oye, ¿te interesaría meterte en Arcania para grabar lo que era el disco de La Bestia Dormida? Uh-huh. Y le dije: joder, macho, digo, me pillas, estoy con una banda que estoy empezando, no sé qué. Bueno, piénsatelo, al día siguiente la banda se va a la mierda. Y es como decir: oye, mira, Ángel, que me lo he pensado. Y dice: pues mira, ya tenemos guitarra, no sé qué, pero hay una banda de la misma agencia en la que estamos nosotros, que está buscando guitarra. Y digo: bueno, ¿qué banda es? Me dice: Beethoven R. Y nada, hasta la fecha que se disolvió. Sí, en el 2019. O sea, me tiré desde el 2011, desde mayo del 2011, hasta que se disolvió la banda en septiembre del 19, con 23 añitos que entré ahí. Casi nada. Ya ves. Allí con Beethoven R y Bethcover también. Sí, compaginando esas dos historietas. Bethcover surgió como una cosa paralela, ¿no? La cosa de conciertos estaba muy mal, ¿no? Y era una manera fácil de sacar dinero, lo poquito, pues, para pagar local y demás. Y también para darnos el gustazo de bueno, pues vamos a tocar las canciones que siempre nos gustan y demás. Y el primer concierto fue en el Piratas, en el antiguo Piratas, todavía cuando se entraba por la parte de atrás. Ajá. Y todavía no habían hecho ni reforma ni nada. O sea, ni la mitad de lo que hay. No. Por el 2013. Y fue cogiendo forma, que llegó un momento que nos salían más conciertos con Bethcover que con Beethoven R. Y mejor pagados con Bethcover que con Beethoven R. Curiosamente. Entonces, pues ahí siguió. Y vamos de una manera paralela con Beethoven R y con Bethcover. Uh-huh. Y ahora el salto después, post-pandémico y demás, a Locas. Bueno, de hecho, una vez fue... ¿Dónde fue? Vale. Me acerqué al Parque Sur cuando sacó Lujuria el último disco. Me acerqué para saludarlos y demás, y la verdad es que con Nacho siempre he tenido buena sintonía y demás, con Nacho de Carlos. Uh-huh. Y cuando terminó le dije: ¿nos echamos una cerveza? Pues nos echamos unas cervezas. Y así hablando me comentó que estaba intentando retomar con Kiko la idea que Kiko tenía ahí en las Palmas de esta banda, pero la quería hacer aquí en Madrid, y que había posibilidad, o era muy probable, que Nacho tuviese incompatibilidad con fechas, ¿no? Entonces le acabo de pegar una hostia al micro. ¿Me lo vas a romper? No, hombre, no. No me lo rompas. Una cosa más decente que tenemos por aquí. Gracias por lo que me toca. Pues eso, que posiblemente hubiese incompatibilidad o que le coincidiesen fechas, y que si no me importaba, ¿no? O que si estaría interesado en cubrirle con esas fechas. Y yo le dije que sin ningún problema. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a hacer unos ensayos y demás. Nacho al final acabó viviendo en Murcia, y el que se puede decir vilmente que le pegué una pata en el culo de una manera bonita y civilina, el usurpador. Y nada, y básicamente es por porque él está viviendo allí en Murcia y demás, y que si no seríamos tres guitarristas con Ángel Funes, Nacho y yo. Y nada. Y a ver cómo apañas tres guitarras, ¿no? Pues a lo Maiden. Pero sin hostias. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Por cierto, hablando un poco de locas, y Alex, ¿qué tal está? Ale, bien. Estamos ensayando ahora para preparar todo lo del viso. Y como dice, joder, macho, parece mentira que me ha roto una pierna, porque mira que bien toca el doble pedal. Y es como decir, cabrón, hijo puta. Y encima es que lo haces bien, ¿no? Sí, o sea, yo en mi vida he visto un batería que con esa energía y con esa pegada tocando. Y encima es que, hijo puta, es que lo clava y toca, y toca de puta madre. Y eso que hace 3 meses que se rompió la pierna por ahí, ¿no? Más o menos. Por Semana Santa, grabando. Semana Santa, grabando el videoclip de una de las bandas que tenía. O sea, me parece que era como un Valiente o Cobarde. Sí. Se cogió y, por hacer el gamba, como siempre, ¿no? Que fue ahí en una de las tomas, se tiró a una piscina y adiós el peroné. Pero a una piscina de bolas. No, una piscina de agua. No, una piscina de bolas. Y nada, ya está muy bien. Y ya te digo que ahí está dándole. Tampoco necesita tener las dos piernas para tocar la batería, porque con una perfectamente es que es una barbaridad. Bueno, tú que la has visto. Sí, no, yo puedo decir que, y esto, un avisito para Kiko, por favor, que pongan iluminación al batera, porque Alex es todo un espectáculo. Sí. O sea, puedo asegurar que si hay algún batería espectacular y montando espectáculo en el escenario, es él. Pero de todas formas, Bernie, es batería. Entonces, como está atrás del escenario, lo que importa es lo que estamos delante, no los de atrás. Sí, pero hay que ver también lo que hay detrás. Atrás se van los feos. Atrás se van los feos, pero en este caso lo digo porque yo lo he visto, lo he vivido y lo he visto con Valiente Cobarde, lo he visto con Locas. Y es un crack. Es una maravilla de músico y de. Y de ti no digo nada, porque de ti, simplemente con los años que has estado en Beethoven, ya está más que dicho. Bueno, pero fíjate lo que el te digo. El nivel en el que está el señor Javier Oliva. No, o sea, no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque mira, el haber estado en una banda, en una banda grande y con nombre, tampoco te dice como músico, ¿no? Como eres. Conozco muchos músicos de bandas reconocidas. Es que yo no lo digo porque hayas estado en Beethoven y bandas reconocidas. Es que lo mismo que he visto a Alex, te he visto a ti. Ah, bueno. Pues entonces ponte gafas, gradúatelas. Me las gradúo. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. La verdad es que nos hemos juntado ahí en Loca, nos hemos juntado un buen tándem de músicos y la verdad es que todos, en su manera de manejar el instrumento, hemos hecho que la banda sea compacta y que suene. Yo es que una de las cosas de las veces que recuerdo haberte visto, es que lo tengo que decir porque hay que decirlo, estabas tocando en medio metro cuadrado escasamente. Buah. Con un amplificador ahí detrás, un no sé qué a tu izquierda, que casi le dabas con el mástil de la guitarra. Sí, eso fue en Carabanchel, en Julia Rock. Con Vescover. Y aquello, claro, el escenario cuando llegamos, hostias. Y llega el técnico que está levantando, claro, nosotros, pues rock and roll, ¿no? Con todo el equipo grande, el stack de cabeza al pantalla de guitarra, etcétera. Y todavía no había descargado José lo suyo. Y cuando ve y dice, va, esto es todo. Digo, no, todavía te queda otro tanto. ¿Cómo corre tanto? ¿Y dónde vamos a meter esto? Y el tío con las manos en la cabeza, diciendo, ¿dónde vamos a meter esto? Pues al final, claro, el primerizo todo sea encima del escenario. Y el primerizo abajo. Abajo, el amplificador al lado. Bueno, también hay que decir que la altura del escenario de Juliá eran 15 centímetros. Sí, pero tampoco que tuviese aquello, 5 o 6 metros cuadrados, tampoco es que tuviese mucho más. ¿Tanto? Yo qué sé, así a grandes rasgos. A grandes rasgos, ¿no? Pero sí. Además, aquella vez, tengo ahí algunas fotografías que hiciste. ¿Qué hice yo? Estaba yo por allí, no sé. Sí, estabas allí como siempre, ahí en primera fila con el objetivo. Ajá. Y hay por ahí un par de instantáneas muy, muy chulas. Mira, acabo de ver una, precisamente, que no sé si te suena de algo. Espérate, la giro un poquito la pantalla para que la veas. Sí. Pero tengo que reconocer que tengo otra favorita mía. Sí. Tengo por ahí dos o tres favoritas. Esta es... Que es que estaba pasando por ahí en este momento. Están todas. No, todas las fotografías están espectaculares, pero de ahí tengo dos o tres que están muy, muy, muy, muy bien. Es que es curioso y complicado en un sitio como ese el hacer fotos. Ah, ya de por sí, hacer fotografías es complicado porque igual no cuentas con una iluminación apropiada, ya de por sí, de origen de la sala. ¿Qué luces hay, si no hay, etcétera? Pues imagínate en un sitio pequeño donde te tienes que estar pegando codazos prácticamente con la gente. A decir, perdone. Es que en ese concierto se quedaron como 30 o 40 personas fuera de la sala, porque ya no cabían. Sí. Entonces, pues por eso doy fe de las cosas que digo. Yo no hablo por hablar ni... ¿Qué? ¿Que has estado en Beethoven R? Sí. Pero eres Javi Oliva. Sí, eso pone en mi DNI. Eso pone en tu DNI, no, en tu DNI pone Javier, no pone Javi. Pero ese estilo la has ido madurando y te lo has ido currando. En la medida de lo posible, sí. Claro. La medida de lo posible, sí. Uh-huh. Estoy ahora un poco estanco por falta de tiempo de otra vez volverle otra vez a dedicar el tiempo que le dedicaba antes a la guitarra, a escuchar bandas, etcétera. Pero espero dentro de poco volver otra vez a retomar. Sí, la verdad es que sí. Hay ganas. Muchas. Mucho. La tengo muy olvidada. Pues no la puedes tener tan olvidada tampoco, ¿no? Sí, pero una cosa es tocar el instrumento o hacer algo, ¿no? O sea, manejarte con lo que ya sabes, a seguir aprendiendo y seguir perfeccionando y seguir ahondando en ciertos aspectos o ciertos temas. Yo sigo tocando, obviamente, pero utilizo lo que ya sé. No tengo tiempo para seguir estudiando. Ese es el problema. El avanzar. Sí. Más allá. Eso es. Bueno, vamos a hablar de las otras bandas que van a estar en el Viso. Que tú los conoces algo, alguna de ellas. Sí. Un poquito. Los conozco a todos. A todos. Los conozco a todos, sí. ¿Y a quién no conoces tú? Buah, te sorprenderías. Bueno, pues háblame de H, por ejemplo. Con H tocamos. No, con H no. Fue con Little Runaways, donde está, si no recuerdo mal, Dani Pereira, que es guitarrista de H. Y creo que el chiquito que está de bajista, que tocaba en Darmur. No, yo no me acuerdo del nombre. Yo es que, Jolines, no me ha dado tiempo de localizar todos los nombres, todos los grupos. Pero bueno, pero que están en Little Runaways y demás, los dos. Y también me parece que están en H, si no recuerdo mal. Pero bueno, pero está Dani Pereira. Y la verdad es que les he visto tocar aquí en Revi. Y hacen un rollo rock desenfadado, un poco rock urbano, etcétera. Y la verdad es que mola. Así ese rock cabroncete, ese rock crudo, como digo yo, está muy, muy, muy bien. Están muy ahí, ¿no? Mola, bueno, mola pues, mucho. Según pone por aquí, de H en su página, no sé de cuándo está actualizado o no, porque esas cosas también pasan. Está Marcial Ortiz a la voz, Rubén Ortiz a las guitarras, Dani Fernández al bajo. Claro, vale, pues es Dani. Dani Pereira. Y Dani Pereira a las guitarras. A las guitarras y Dani al bajo. Al bajo. Y Jorge Utrera a la batería. Y también otra guitarra más, Manuel de la Fuente. ¿Ves? Son como los Maiden, son tres guitarras. Tres guitarras. Y a ti te da miedo tres guitarras. No puede ser. Y de cobardes, ¿eh? ¿Y por qué no me dejan? Si no me hacía una rollo Symphonity. ¿Una rollo Symphonity de guitarras? Sí, la Symphonity la conocías, ¿no? No, me suena ahora. No, Symphonity era la orquesta aquella que había de guitarras eléctricas. Ah, sí. Es que ha habido varias por ahí. No, pero Symphonity aquí, sí. Made in Spain. que la verdad es que era una locura verlos. Una pasadita, ¿no? Y divertido, además. Sí, estaba muy bien aquello. Y bueno, de H's podemos decir que tienen por ahí por lo menos un disco. Creo que sí. Llamado Canciones para ti. Oh, además. Qué románticos. ¿A que sí? Bueno, vamos a poner un cachito de una canción y ahora seguimos para que la gente escuche también cómo suena H's. Efectivamente. De las locas no vamos a poner nada porque como son versiones, que vayan allí y vean qué versiones hacéis. Exactamente. Que son originales y cambiantes. Sí, mucho. No. Pero ahora te cuento un poco. Ahora me te cuentas un poco de qué. De todo lo que son locas, etcétera, para que la gente lo sepa. Ahora vamos a degustar a H's. Vamos a escuchar a H's un poquito y enseguida estamos de nuevo por aquí. En el fondo del sofá. Que aquí se nos ha puesto esto un poco en bucle. Es para que lo aprendáis para el rollo del viso. Es un estribillo pegadizo y está hecho con intención. No es porque haya habido algún fallo técnico. Lo hemos hecho aposta, muy aposta. Y además hay que decir por parte de H's que tienen una cosa llamada la carrera de Alex. ¿A qué no sabe lo que es eso? No. ¿Eh? Ilústrame. Ilustro. Bueno, pues tienen un pequeño amigo llamado Alex que tiene pues una serie de problemas médicos y pues necesita ayuda para los tratamientos. Y los chicos de H's que llevarán su merchan allí, pues hay que comprarles merchan porque cada vez que la gente compra un CD, una camiseta de H's, un 50% de los ingresos va para ayudar a los tratamientos de este chiquillo llamado Alex. Lo podéis buscar en Facebook, la carrera de Alex, todo junto. Uh-huh. ¿Eh? Hay que hacer esto también. ¿Eh? Ayudar siempre, a los siempre, peques siempre, siempre. Siempre. Eso que no falte nunca. Y bueno, ¿alguna cosita más que me cuentas de H's? ¿O me ibas a contar otro? Que se escriben con H. Que se escriben con H. Con H y con Che. ¿Eh? No con CH. Che. Reivindico la Che. Lo mismo que la Ñ. Y la Y. Y la Eye. Jolín. Exactamente. Así. Ay. Bueno, que nos ibas a contar algún secretillo por ahí de las locas. Ah, vamos con locas directamente. Sí, directamente. No, secretillo ninguno. Es para que la gente sepa lo que es la banda Locas, ¿no? La banda Locas, pues es una banda de versiones de música pop de los años 90, 80, 90. artistas como Madonna, Cyndi Lauper, Spandau Ballet, el Culture Club, de esa onda, pero llevados a nuestro terreno, ¿no? Que es cumbia, bachata, reggaetón. Y yo voy y me lo creo. No, sobre todo reggaetón. Te sorprenderías, ¿eh? Te sorprenderías. Sí. No, es llevados al rollo rock metal. Entonces, cada tema, hay temas que respetan mucho la esencia y hay otros temas que están totalmente dados la vuelta, ¿no? De que no sabes cuál es, qué tema es hasta que no empieza la melodía, pero todo desde un tema muy cañero, o sea, desde una perspectiva muy cañera, muy metalera, y otros temas más rollo Sum 41, más rollo, pues eso, rock desenfadado, etcétera, macarruzo. Y a mí me falta saber una cosa. Es que los cotillos, ya sabes que son cotillos. ¿Quiénes estáis en la banda, aparte de los que hemos nombrado? Porque me falta gente. Pues está, a día de hoy, está Ale a la batería, Juanma al bajo, Ángel Funes a la guitarra, yo a la otra, Kiko a las voces y estamos por ahí a falta de voz femenina. ¿De voz femenina? ¿Qué ha pasado con la voz femenina? Bueno, pues por temas laborales, pues incompatibilidad de poder... compaginar las dos cosas, pues oye, pues es entendible, ¿no? Que la chica si no lo puede, pues entonces si no hay horas, no hay horas. Efectivamente. O sea, reivindicamos también días de 30 horas. No, hombre, no, tanto no. El país no es de juerga, joder. Bueno, que sea la jornada laboral de media hora y el resto de juerga. No, la jornada laboral, yo no he hablado de jornada laboral, he hablado del día. No, la jornada laboral no vamos a ampliarla, ampliamos el día. No, los días, hay muchas veces que faltan horas, para poder cubrir todo lo que uno tiene que hacer como persona y ente de este planeta. Bueno, y nos queda hablar de los cabeza de cartel. De hablar de Romeo. De Romeo también nos queda hablar un poquito. Lo tengo por aquí, por cierto, que está Rafa García, Alberto H. Al bajo. Yo conozco José a Calvera y Dani a la guitarra. Eso es. Y también es una banda que tiene, como digo yo, que tiene bastante solera dentro del mundo del rock a nivel estatal. No sé si tendrán 3 o 4 discos. Pues estoy rebuscando y mirando, pero me parece que te equivocas algo. ¿Cuántos tiene? Porque tiene en 2008 DFX Emi, el disco Romeo. Nada Importa en 2009. Caro Cruz en 2012. El Santo Grial en 2016. Supernova en el 18. Y Ilumíname en el 21. Seis discos. ¿Ves? Por ahí un poco. Y pero que también tienen una trayectoria muy muy consolidada. Y es una banda que mezclan la rudeza del sonido con unas partes melódicas bastante bastante bien, un rock bastante modernito. Muy al estilo, no me gusta nunca comparar, ¿no? Pero para que la gente se pueda hacer un poco la idea, muy estilo a lo que se podría decir el estilo que practica Sober, ¿no? Muy de ese rollo. La voz en algunas partes me recuerda a mí personalmente. Si me escuchan o lo que sea, que me perdonen, no lo hago. me recuerda en algunos dejes, por ejemplo, a Bunbury, ¿no? A la voz, esa voz ahí un poco más gruesa, etcétera. Pero es una música muy melódica, con contundencia y que la verdad es que mola muchísimo. Muchísimo. Bueno, pues yo lo que sí recuerdo que estuvieron aquí en Salsa Roxa en 2019 con su disco Supernova, que fue el que sacaron en aquel entonces. Y bueno, pues la verdad es que a mí me molan. Yo les he visto dos veces en directo. Una vez fue, sin contar aquí en Revi, que aquí en Revi he visto a unos cuantos. Además estuvieron tocando aquí en Río, me parece, en una de las jornadas del October, pues, si no recuerdo mal. Sí, me parece que sí. En una de las jornadas del October, con la nueva formación. Yo les vi con la formación del Nada Importa, del disco. En una fiesta que hacía la discográfica esta de FX. Ahí en... A ver si me sale. Lo que era, la Sala Lemon, que está allá en la Avenida de Brasil. Sí. Que ya no se llama Lemon. No, ahora mismo no sé cómo se llama la no sala. No sé, porque la han cambiado. Ah, vale. Son una de las stage. Son una de las stage. Era la Lemon, luego fue la Sound Stage y ahora no sé. Bueno, pues era una de las stage. Les vi ahí, porque es curioso. Un profesor de guitarra que tuve era guitarrista de Romeo en aquellos tiempos. Casualidad. Era Tony del Campo, que estuvo de guitarrista bastante tiempo con la banda. Y además yo cuando le conocí, trabajé y toqué con él haciendo karaoke en directo. Él al bajo, yo a la guitarra. Acababan de sacar el disco y estaban en plena gira y promoción con ella. Y gracias a él tuve la oportunidad y le agradezco de descubrir a Romeo, porque es una banda que a mí personalmente me resulta muy interesante. O sea, todas las bandas que van a tocar en el Viso son interesantísimas. Y de Sober es que no se puede decir nada, porque yo creo que ya está todo dicho sobre Sober. Yo creo que si hay que decir algo sobre una de las bandas punteras dentro del rock nacional y hay que explicar quiénes son Sober, tenemos un serio problema. Pero muy serio. Un serio problema. Muy serio, porque además simplemente su manera y su presencia en el escenario ya es muy particular. Y ya no solamente es eso. Tú escuchas un tema de Sober y sabes quiénes son Sober antes de que entre la voz de Carlos. Porque han conseguido generar un estilo propio, un estilo muy diferenciado, que a día de hoy es muy difícil de encontrar en las bandas. Hay muchas bandas muy diversas y muy buenas, pero que consigan tener ese punto, esa personalidad diferenciadora con el resto de bandas, es muy complicado. Es muy difícil. Sí. Muy difícil, y sobre todo el decir... Oye, que es que lo estoy oyendo y ya sé quién es. Eso es lo más importante. Y lo más difícil de conseguir y también lo más importante. Porque eso es lo que hace que realmente que las bandas tengan su... O sea, por así decir, su vértice de despunte. Uh-huh. Para que el resto de... Para que el resto de la gente sepa. Exactamente. Que es lo realmente difícil. Claro. O sea, mira, hoy yo... Vengo muchas veces escuchando la radio, ¿no? Pues de Cadena 100, Kiss FM, o los 40, y te pones a escuchar los temas de pop que se hacen hoy día, ya no solamente a nivel nacional, sino también muchas veces internacional, y hasta que no te aprendes el tema, no sabes diferenciar de primeras quién es, porque todo está cortado en un patrón. Efectivamente. Lo mismo también pasa en el rock, ¿no? Con las nuevas producciones... suecas, etcétera, que las bandas son acojonantes, pero claro, pero es que tampoco las sabes diferenciar mucho porque están todos cortados por el mismo patrón, es el mismo cliché, por así decirlo. No solo es el mismo cliché, sino que además hay varias radiofórmulas de la actualidad, del momento, que es vale, modernizo un poco la canción, muy poquito, muy poquito, o sea, le hago cuatro arreglos, put, y la grabo con una voz diferente a la habitual y ala, te suelto versión tras versión tras versión de temas, y además no de temas de antes de ayer, sino de temas de hace 50, 60. Claro, pero Sober, ya te digo, a ver, cada vez está más difícil conseguir el sello personalidad, pero porque cada vez según va pasando el tiempo todo ya está hecho, es muy difícil. Claro. No es lo mismo en los años 60, 70, donde estaba todo por descubrir prácticamente. En el ámbito del rock, del blues, etcétera, y todas las bandas que han ido saliendo tenían sus sellos de identidad, o sea, por ejemplo Zeppelin, Purple, Black Sabbath, Judas, Van Halen, por ponerte algunos ejemplos, son bandas que los escuchas y sabes perfectamente quiénes son, pero porque consiguieron llevarse el... Empezaron a hacer su marca. Claro, empezaron a ser pioneros en ese estilo y empezaron a coger y a forjar su personalidad. ¿Qué pasa? Todas las bandas que ahora mismo salen ¿vale? De los 90, 2000, etcétera, lo que están haciendo es esas fórmulas llevarlas un poco, perfeccionarlas, etcétera, pero es muy difícil el coger y el darle un sello de personalidad. O sea, yo te hablo como músico y decir, jolines, ¿qué puedo hacer para que sepan perfectamente que soy yo? Claro. Lo que sí es cierto y es muy complicado, yo hay ciertos instrumentistas, porque distinguir voces es fácil, pero distinguir, por ejemplo, quién puede estar tocando un teclado, claro, o una guitarra, o un bajo, o una batería, eso no es tan fácil. Pero hay ciertos guitarristas, ciertos bajistas y ciertos teclistas. Sí, los oyes y los instrumentos melódicos suelen ser más fáciles de reconocer que, por ejemplo, los instrumentos percusivos. Esas son las pisas. Sí, pues lo mismo. Entonces, están viniendo ahora, están llegando los próximos invitados, así que enseguida nos quedan 10 minutitos escasos de charla. Nada. Así que, mira, antes de que sigamos la charla, para que escuchen un poco esa diferencia de Sober en este vídeo que tengo por aquí. El último disco es una maravilla, ¿eh? El último disco, y encima, además, para los melómanos coleccionistas, como somos algunos, lo puedes tener en CD, en vinilo. O sea, es que es lo más. Pues sí. Y con un librito ahí curiosete también. Yo lo he visto de lejos, el vinilo, etcétera. Lo he visto de lejos. Yo lo tengo en casa. Bueno, tú sabes mejor de lo que habla. Efectivamente. Bueno, pues vamos a escuchar un tema que se llama El Día de la Liberación. Que yo creo que es uno de los temas que además marca mucho el estilo Sober. No sé si a ti te parece también. Me parece buen acierto. Pues vamos con ese Día de la Liberación. A ver, ¿y por qué no suena? Ahora. We'll be right back. Bueno, reconocible total. Además, la voz de Carlos es un... Vamos, no falla. totalmente reconocible y demás. Son de esos timbres que peculiares, pero que marcan... Que tienen estilo. Marcan esa diferencia. Eso es. Bueno, pues que se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Vaya. Sí, estas son las cosas de la radio. ¿Has visto? Para una vez que me invitas, una vez que me invitas a la radio, una vez que le invito, solamente una hora. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Bueno, no te lo digo de momento. Cuando estés en una banda que no haga versiones, aquí te espero 2 horas. Ojalá sea pronto. Tengo por ahí algo en mente. Ojalá sea pronto. Es que como sé que siempre andas ahí dándole vueltas al coco. Y no, a ver, tengo que decir que llevo desde... Mira, desde el concierto de Alice Cooper me volví otra vez a encontrar con un antiguo, con un amigo de que he compartido batallas musicales y demás y que las sigo compartiendo, con Eric Cruz. Que por cierto se ha encargado de grabar coros para los discos de Bon Vivant. Hace mucho que no le veo. De Bon Vivant, para el disco de este de Sober, de Lejía, y para el último de Mago de Oz. Le podéis encontrar ahí haciendo sus pinitos. Que por cierto, un grandísimo cantante. Que ahora está en el espectáculo de Wa, haciendo el show como cantante. Y estuvimos hablando de darnos el gusto y de hacer justicia, porque yo tenía la banda antes de entrar Beethoven R, aquella que se disolvió, pues bueno, sí, él sí estaba, pero en vez de cantando, él estaba tocando la batería. Y dijimos, ¿por qué no hacemos algo? Venga, guay. Y estábamos trabajando a ver si conseguimos. Lo que pasa es que entre pandemias, curros, etcétera, pues se va parando. Complicado. Pero hay una propuesta muy, muy interesante que, o por lo menos a mí me parece, o nos parece. Que la propuesta es bastante interesante y ya a ver cuando se tenga algo, a ver si cuando termine el verano hay algo, te lo presento, te lo hay batería y ampli, no te digo más. No, yo te lo enseño y ya sí. para que lo escuches así en modo primicia y que lo... Pues esperando estoy. Esperando estoy, así que no me hagas esperar mucho, que bueno, me pongo nervioso. Joder, pues fíjate yo, dos años ahí. 2 años sin tocar nada. Ya ves. Si es que no puede ser, ha sido una época muy dura. Buah, y tanto. Bueno, pues vamos a terminar con lo que es fundamental después de todo lo que hemos hablado, y es cuándo, cómo, dónde... ¿Es el Viso Rock? Pues el Viso Rock va a tener lugar el próximo fin de semana, el día 23. Sábado 23. Sábado. En el Viso de San Juan, es un pueblo de Toledo que está al ladito de Illescas, pasa de Illescas. Sí. Y empezará todo pues alrededor de las 7-8 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, es el lugar es en donde las piscinas, al lado de las piscinas. Ahí por allí, estoy hablando más o menos de memoria. Sí, yo aquí veo aparcamiento de la piscina, pues sí, tiene pues que ser cerca de la piscina. Sí, además no tiene pérdida ninguna. Y nada, pues allí la gente que vaya sabe que puede contar con, imagino que con, sé que barras de bebida hay, eso solamente me informo de la bebida. Y con algo si de comida. Es como se ha hecho otras veces, comida también hay. Y si es como otras veces, pues precios muy populares y comida muy rica. Así que nada, y luego lo más importante, que es un festival totalmente gratuito, y entonces yo os animo, no porque vaya a estar tocando, sino que apoyemos la música en directo después de tanto tiempo de silencio musical. Uh-huh. Debido a la pandemia, y que las bandas pues bueno necesitan del calor del público, y aparte es una bonita forma de conocer bandas si no las conocéis, a H, Romeo, Locas o incluso Sober, si no conocéis la banda, que ya es delito. Eso tiene que ser de prisión o trabajos, sí, a la comunidad o algo de eso. Sí, a limpiar los bates de los festivales. Y es el castigo duro, ¿eh? Y ya te digo que duro. Pero bueno, pero que simplemente aquí hago un llamamiento para que vayáis al Viso Rock, que lo vais a pasar bien, y aparte para que vayáis a todos los conciertos que os sea posible, festivales, etcétera, que ahora en verano hay muchos. y que apoyemos la, no la música, que apoyemos la cultura. Sobre todo la cultura, sea la que sea. Efectivamente. Que sea cultura. Que la apoyemos. Efectivamente. Pues, Javi, muchísimas gracias. Por fin. Por fin. Por fin aquí. Ya está bien. Sí. Y nada, que el sábado quien quiera verte que se os pase por el viso. Eso, eso. Que me escriba antes para ponerme guapo, que me duche sobre todo. Sí, que ya va siendo hora. Ya ves. Que desde ves. Antes de ayer, o ayer, o hoy. Y eso es pronto. No sé. Es que hay algunos que se duchan una vez al año, ya lo sabes. Yo soy de esos. Tú eres de esos. Sí, es una vez al año no hace daño. Más ya puede ser peligroso. Eso es. Pues que muchas gracias y que el sábado a partir de las 8 pone el cartel, uh-huh. Pero vamos, si os vais antes os podéis tomar alguna cervecita. Eso es, para combatir el calor. Y dar una vueltecita al pueblo, que el pueblo se da una vuelta rápido. Efectivamente. ¿Eh? Pues claro, nada. Pues, y la plaza es curiosa de verdad. Está chulo, chulo. Pues nada, Bernie, que muchísimas gracias por la invitación. Ya era hora y es que venir aquí es como sentirse uno como en casa. Es que estamos en casa. Pues sí. Pues nada, dejamos aquí este Verona de Sober para que suene mientras nos despedimos nosotros. Si eso cosas. Es. Y que la gente vuelva a escuchar. Hasta siempre. Un saludo, chao. Les dominar, saltan al vacío como si. El contacto piel con piel es una necesidad vital. Ayúdanos a combatir la soledad a través del contacto humano. La piel tiene el poder de conectarnos. Manténla sana. Les presentamos a GTA V Hub, la experiencia definitiva en rol. En GTA V Hub nos encontramos desarrollando un servidor de roleplay con una inmensa cantidad de funciones, entre las cuales está jugar con más de 1,000 personas conectadas al mismo tiempo. Este proyecto busca llevar el mundo del rol a otro nivel nunca antes experimentado en un videojuego. GTA V Hub transformará la ciudad de Los Santos en el lugar donde podrás cumplir todos tus sueños y podrás elegir tu propia historia. Quizás ser un criminal reconocido internacionalmente, o trabajar como policía, político, camionero, pescador, leñador, minero. En fin, el límite lo pones tú. Tendrás la posibilidad de comprar tu propio apartamento. Y no solo eso, sino que también podrás amoblarlo completamente a tu gusto y con tu propio estilo. Y lo que es aún mejor, podrás interactuar con cada mueble y añadirle los objetos que quieras directamente desde tu propio inventario. Cada trabajo tendrá un sistema único para que tengas una experiencia inmersiva mientras lo realizas. Y además tendrás todo tipo de trabajos y misiones repartidas por el mapa para que explores la ciudad de Los Santos al máximo. Podrás expresar la personalidad de tu personaje e impresionar a todos con tu estilo, utilizando nuestro avanzado sistema de personalización para que siempre luzcas de la mejor manera. Conocerás a nuevas personas todo el tiempo, harás nuevos amigos y podrás incluso pertenecer a una pandilla que busque controlar territorios en la ciudad. Y si buscas diversión, ir de fiesta o deseas ir de compras, la ciudad tiene eso y... No way. la pregunta, ¿serás capaz de llegar al otro lado? ¿Cuántas trabas, cuántos obstáculos tendrás que sortear sin ser observado? Ahora eres un volcán en erupción, estás a punto de estallar. En la Roma de Nerón todo arde, celebrando el día de la liberación. Pues vosotros, ¿creéis que soy yo? ¿Creéis que soy alguien o no soy nadie? O no sé, algo hay por ahí, ¿no? Pero lo cierto es que aquí tenemos a varios componentes de un espectáculo musical o un concierto, espectáculo. ¿Cómo lo podemos llamar? Pues todo eso y más. Todo eso y más, ¿no? Buenas tardes a todos. Presentaros para que así os conozcan la voz a vosotros. Buenas tardes. ¿Tú eres? Yo soy el culpable de esta situación, pero bueno, dentro de lo que cabe, mi nombre no es ese. Claro, hombre, ya me imagino. Culpable no, pero sí, soy Miguel Douglas, me llaman, y bueno, soy el que interpreta en este musical a este patético personaje que es el... Es don Arsénico, como le gusta que le llamen. Don Arsénico. Sí, eso es peligroso. Sí, es algo venenoso este hombre. Venenoso, sí, ¿no? Ciertamente. Bueno, ¿y tú? Cuéntame. Buenas tardes, yo soy Juan Melero, y bueno, pues me engañó este hombre para meterme aquí en esta historia. ¿Cómo no podías? Y pues toco la batería y ayudo un poco pues con temas de edición de música, algo de las grabaciones, y bueno, hago mis pinitos con eso. Y pues aquí estamos, realmente a luchar a todo lo que sea menester. A saber qué es don Arsénico. Bueno, eso ahora, ahora nos enteraremos. Nos vamos a ir enterando. Lo iremos viendo si tú quieres. Sí, sí, por supuesto. Yo tengo algún datillo por ahí, porque yo soy un poco cotilla. No, trabajador. Bueno, por algo se llama programa Salsa Roxa. Ay, perdón. Bueno, la historia es que don Arsénico vive en un hospital. O sea, en vez de vivir en una casa, vive en un hospital. Claro, es que es más cómodo, económico, más cerca, y más, ¿no?, grande. Y lo tienes todo, no tienes que ir a la compra. En fin. ¿Que va otro a la compra por ti o cómo es eso? Por supuesto, yo soy don Arsenio, no soy Arsenio. Que también, soy Arsenio. Eso. Bueno, a ver, como te digo, Berni, este personaje que tengo que representar yo, pues es un tipo que vive en un hospital mental, porque, bueno, pues su historia es un poco... desde niño, fue un niño ya maltratado, le pegaban en la calle, le pegaban en el colegio, le pegaban en casa. En el único sitio que no le pegaban, porque no le pagaban, era en el trabajo que tenía, porque iba ya, pues ya era muy mal la cosa. Y jefe, entonces, ¿no? Claro, claro. Entonces ya pues no le quedó más remedio que enamorarse. Ay, enamorarse, como no se pasa enamora. Todo. Se enamora, ¿eh? Este hombre se enamora, sí. Sí. ¿Y qué le pasa? Pues que la caga, como hacemos todos, ¿no? No voy a descubrir nada nuevo. Claro. Pero es verdad que él está enamorado de esta mujer, de esta muchacha. Y claro, esta mujer enferma gravemente, y él no le queda más remedio que buscarse la vida para pagar los grandes gastos que no... Que conlleva pues el hospital, casa y todo tiene que costar, claro, vale mucho. Mucha pasta, y este es un mujeriego y un sinvergüenza encima. Y entonces encima, claro, tiene más fugas que no le falta falla de nada. Más fugas que falla, yeah. Entonces es un tipo fabuloso y maravilloso para tener como amigo. Sí, es un tipo divertido en la obra, en este musical lo puedes observar. Lo que ocurre que claro, quiere aceptar el atraco, y él organiza el atraco con su compinche, un amigo, el Chinche. El Chinche es un compinche que él tiene de cuando su época gamberra. Adolescente, ¿no? Vamos a decir, bueno, es lo mismo, gamberra y adolescente, ¿no? Parecido. ¿No? Sí, yo creo que... Pues depende, porque sí. Hay algunos que... O es que no pasa la adolescencia nunca. No cambian nunca, ¿no? Mira, eso dice este hombre, que las mejores personas, las personas en las que puedes confiar, es en las malas. Porque esas no cambian nunca, ¿no? Sí, confiar, siempre son malos. Siempre son malas, ¿eh? Bueno, pues este hombre le organiza el atraco, y el Chinche, claro... Resulta que cuando llega a casa, este hombre, y voy a concretar para no extenderme, este hombre encuentra a su mujer que ha fallecido. Entonces, se lleva una gran sorpresa, un disgusto, y este hombre pues ya no decide no dar ni el atraco. Pero el Chinche, venga que sí, que hay que dar lo que está, joder. Es que pasó el Chinche. Joder, el Chinche, claro, es que no podía ser llamarse de otra forma. Claro. Y venga, que, joder, cojones, no quiero dar el atraco, mi mujer ha fallecido, ¿para qué lo que...? Entonces le lía, y claro, cuando dan el atraco... pues le traiciona, y todas estas vicisitudes que pasa, y estas experiencias que tiene, todos son acompañadas de canciones, quiero decir, grandes canciones, canciones maravillosas, fantásticas, estupendas, que son unas canciones que hay que ir a escuchar, porque son muy buenas realmente, y no porque las haya hecho yo, pero las hemos hecho entre todos, también hemos arreglado entre todos las canciones, y... Esta faceta suya pues termina cuando dan el atraco y le traiciona y le trinca a la policía, ya le dice a la policía que soy inocente, él me convenció, ¿cómo voy a ser culpable? El culpable es el otro, claro, el que se lleva la manteca. Entonces ahí entra en prisión. En el propio teatro se ve él con su traje de preso y celda, y canta sus canciones desde allí. Es decir, esta obra, cada canción tiene una interpretación teatral. Ajá. A priori de la canción que acomete después. Entonces es una forma, y no me quiero ir de la historia, simplemente quería decirte, Berni, fíjate, cuando vamos a un concierto todos, yo voy a muchos conciertos igual que tú, y que tú y que todos los oyentes que están escuchando, ¿no? Y al que no vaya, le vamos a canear. Bueno, sí, hay alguno que tenemos que canear, que ya le hemos tomado notas, sí, ¿sabes? Ya lo habéis puesto, que falta siempre. Lista, ¿no? Y luego critica, ¿eh? No ha ido, joder, y dice no, que son mayores. ¿Mayores? Mayor será él. Ah, o ella. Entonces vamos a conciertos, y resulta que si no conoces el artista, si lo conoces bien, porque has consumido su música y joder, te lo sabes todas, pero si no, sales de allí y no te acuerdas de una letra, de ni un estribillo, no has oído nada, o sea, realmente no se te ha quedado nada, simplemente tres cervezas, joder, he conocido a un bajista, un fotógrafo muy bueno, una batería, uh-huh. y oye, y dos chicas muy guapas que había allí. No sacas más de un concierto, no te acuerdas de lo que han cantado, si son nuevos, etcétera, ¿no? Entonces nosotros pensamos, joder, ¿por qué no explicar la canción antes? Teatralmente, o yo qué sé, de una forma interpretativa. Entonces llega la canción y ya sabes de qué va. Ajá. O sea que contáis efectivamente de qué va el eso tema. Fue lo, ¿de qué va el tema? Lo primero que, perdón, que te ¿cómo no? Él ha empezado diciendo que cómo se llamaría, cómo se contextualizaría lo que hacemos, y ha habido dudas durante el camino porque no sabíamos si decir simplemente musical, que es lo más fácil. Concierto teatralizado había sido también otro nombre interesante porque tampoco es que cuando la gente oye musical, pues piensa en un pedazo de obra que alucina. Y claro, ya nos gustaría tener nosotros los medios para poder hacerlo. Entonces le habíamos puesto esa denominación más sencilla, o no, más, no sé si más básica, no sé cómo. Y teatro musical quizás sea así, teatro musical al final. Bueno, es un musical. Concepto, es un musical. Sí. Lo que pasa es que también es un musical El Rey León. Entonces, sí, y entonces no vamos a comparar a ese musical con lo nuestro, claro. Mejor el vuestro, ¿no? Por ejemplo. A ver, sí, tendrá sus pequeñas diferencias. Sí, bueno, claro. Y claro, esa es la. Entonces, también contextualizando un poco, que Miguel, el hombre, pues va aquí a cuesta abajo y sin pedales. Pues la obra va de un señor que es Arsenio, tiene su vida, que ha sido muy complicada, como dice él, pero Arsenio tiene una parte negativa, que es Don Arsénico. Tiene una especie de doble cara, ¿no? Eso es, y está en un hospital psiquiátrico. Es donde está el hombre. ¿Sabes qué pasa, Berni? Que todo el público se identifica de alguna forma con este tipo, con este individuo, ¿sabes? Sí. Sí, porque sus fantasías son las fantasías de muchos de nosotros que no logramos realizar. Pero este tipo, así a la mata callando que se dice, se mete con todo el mundo. Y luego la verdad es que todo el mundo tiene mucho que callar. Ya, este hombre habla de todo, se queja de todo, o sea, ¿entiendes? Entonces, esto es un mal endémico que estamos sufriendo en este, hablo de este país, como podríamos hablar de cualquier otro, pero sí, en este país el quejarse es lo más normal. Pero fácil, claro, quejarse. Y este hombre lo hace divinamente, maravillosamente, estupendamente lo hace. De manera que el público se ve reflejado en él. Este hombre en el psiquiátrico, pues tiene sus fantasías y confunde al doctor, a su psiquiatra, por cierto, que se llama el doctor Reinicio. El doctor Reinicio, psiquiatra de él, le confunde con el Chinche muchas veces. Y a la doctora Ascensión Terapias, la confunde con su amor y con una chica que conoce en un bar y con su fantasía, que él tiene una fantasía de las que tiene. Una de ellas es que cree ser un diablo, ¿sabes? Y le gusta hacer pecar a la gente, no sé, porque sí, sí. Eso es una cosa rara en nosotros, pero es así, este hombre lo tiene. Sí, sí, eso también se ve en la calle. Se ve, ¿ves cómo ya vamos entrando en harina? Y entonces te darás cuenta que este es un reflejo social. Y bueno, no quiero contar, pero los finales. Pero y vamos eso, a contar, que vamos a contarlo todo. Eso, hay cosas que. Vamos a contarlo todo y luego vamos a verlo todo. En fin, que él se cree diablo y se cree hace picar a una muchacha inocente, ingenua, una cervatilla, ¿verdad? Que está ahí en su parque por la noche y él sale ahí de los matorrales detrás. Todo esto con una música de rock bastante bien, no es porque lo diga yo, pero. Pero bueno, aquí hay personas que lo pueden acreditar y ahora vamos, luego enseguida vamos a decir quién. Y él, pues, la quiere hacer pecar, ¿no? La quiere hacer pecar a esa chiquilla porque él viene del infierno, ¿no? Del Averno, ¿no? Del Averno. Y ahí, en el Averno, era donde se junta con el público, que viene Averno. también. Claro. ¿Sabe lo que te quiero decir? Sí, todo ahí. Claro, entonces confluyen el Averno y el público que viene a Averno. Y esto es fabuloso porque se lo pasan ideal, ideal. Entonces nosotros, las canciones que hacemos, que tenemos, que interpretamos, ha costado hacerlas porque hemos querido hacer ese tipo de set list de 18 canciones que no haya ninguna que no valga la pena, que nada de esas que dices, mira, esta para rellenar, no. Para rellenar ya estoy yo, que he venido ahora de vacaciones con 4 kilos más. Entonces ya estoy eso yo es rellenar. Un relleno. Eso sí es un relleno. Es un rico relleno. Pero mira, hicimos una presentación, ¿verdad? Uh-huh. La presentación la hicimos en el Teatro Tarambana de Carabanchel. Esto sí. Fue el año pasado. Y tuvimos el gusto de presentar... Allá por el 22 de junio. Exactamente, sí, estás en todo, Berni. Hay que estar al tanto. Y además hay que decir... ¿Qué? Que fue un sold out. Sí, cierto. También hay que decirlo, todo. Bueno, estábamos en pandemia y no dejaban pasar más de no sé cuántas miles de personas, pero efectivamente bueno, se llenó. La verdad que todo un éxito para la poca promoción. Ahí que, realmente fue cuando conocimos profesionalmente a nuestra oficina, o sea, nuestra representante que nos lleva, que es Eva Benito, que es, bueno, está aquí delante, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿No? Maravillosa, fabulosa, pues, guapísima, pues, estupenda. No hable mal de mí, ¿eh? Que estoy no, aquí delante. No puedo, claro. Eso es. No, pero si quieres hablar mal, es el momento, ahora que está delante. Pues mira, ahora... Pues y, no ahora está, pues, y no hagas espalda. Fíjate, me acabas de convencer, Berni. Claro. Aquel día la invitamos a nuestro show, ¿eh? Y fíjate que cómo es esta mujer... Que le gustó. No es hablar mal de ella. Que le guste. Esto no puede ser. No se puede tener. ¿Pero cómo peor haces eso, Eva? No se puede tener. Fíjate. Peor gusto. Yo llegué allí sin saber qué era esto. Pues igual, la misma sensación que tienes tú ahora mismo de decir, sí, esto no sé por dónde cogerlo. ¿Esto por dónde va? Igual, eso mismo me pasó a mí. Y me encontré con un espectáculo tan original y tan diferente y con una calidad musical tan tremenda y con unos músicos fantásticos y sí, ahora, reconocidos ahora y maravillosos. ¿Quiénes son los que componen todo el grupo? Que bueno, pues pese a que nosotros no gestionábamos ningún espectáculo de este tipo a través de nuestra oficina Morgana Music Events, decidimos hacernos cargo de ello porque creímos que merecía la pena y que era algo tan original y tan diferente que merecía muchísimo la pena que se pudiera llevar a cabo. Entonces, bueno, pues eso es. A partir de ahí empezó nuestra relación laboral. Uh-huh. Que pues yo realmente felicito y agradezco mucho porque es una persona muy trabajadora, muy constante. Ya hemos trabajado con ella, ya hemos tenido alguna representación. Está en todo, es muy detallista, no nos falta de nada y le agradezco mucho su labor. Es que lleva un par de días en la música esta mujer. Sí. Nada más. Sí. No, pero la verdad que sí, muy a gusto con y ella. Y sabe perfectamente lo que hay arriba del escenario, en los laterales, en la parte de atrás y abajo del escenario también, porque ha estado en todos los lados. Ajá. Sí, es lo que tiene, no haber estado en todos los sitios. Efectivamente, que casi sabes qué sucede. Sabes claro. Lo que hay y cómo solucionar cuando surgen esos problemillas. Sí, uh-huh. Sí, bueno, realmente, o sea, el hecho de montar al final la agencia era porque yo quería tratar a los músicos, tratar a los grupos como me hubiera gustado a mí que me trataran, ¿no? Ese fue un poco el kit de por qué montamos esto, ¿no? Porque queríamos llevar a cabo todo lo que a nosotros nos hubiera gustado que nos trataran, que nos dieran y que cuidaran, ¿no? Es que eso a veces es muy complicado, que lo sabemos mucho, todos. Mucho, mucho, mucho. Lo sabemos todos. Pero ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo más cosas todavía. Claro. No, pero claro. La verdad es que ella pone todo el esfuerzo, la verdad, en lo que ha dicho. Sí que creo que lo cumple con bastante. Es que hay, acierto, hay por ahí mucha gente que se cree, pero claro, solamente conoce un aspecto. Y entonces, uh-huh. Pues. Hay que conocerlo todo, claro. Para poder claro que sí, ver, es importante. Dar más es, opiniones saber, más es. Importantes. You the book by the cover. Nunca juzgues a un libro por las tapas, ¿no? Efectivamente. Hay que leerlo, ¿no? Ahí está. Sí. Ese es el sentido el kit de la cuestión y de cómo funciona el tema, ¿no? O sea, para saber bien las cosas, lo que se decía, el refrán este, ¿no? El cocinero, o sea, el fraile que ha sido cocinero sabe lo que pasa en la cocina, la cocina. O una cosa así. Eso es. Fíjate que nosotros, el que más o el que menos, venimos ya de muchos años en la farándula, ¿no? En la música y en el escenario, ¿no? Y bueno, pues hemos conocido, porque todos venimos de distintos estilos y distintas formaciones, etcétera. Pero los representantes, y ahora que ha salido el tema, los representantes y los managers y tal, nosotros, bueno, ahora hablaré por mí, ¿no? No están aquí los demás, pero creo que coincidirían en esta reflexión. Los representantes que nosotros hemos conocido, viniendo de orquestas, viniendo de artistas famosos, que ahora no viene a caso decir con quién he tocado, con quién he cantado, o el otro. Han sido muy famosos y muy, muy considerados, pero los representantes siempre es el típico gordo con el Mercedes, ¿no? Que luego no tiene mucha idea o ninguna idea de música, ni de canciones, ni de compases, ni de armonías, ni de coreografías, ni de nada. Solamente ve las tías buenas, que aunque no canten, tienen que estar ahí y que el público se lo pase genial y da igual, lo que quiere es vender ese producto, el ganado, ¿no? Y luego pues se lleva un pastizal que por una llamada telefónica y tal. Bueno, bien, eso son contactos que tiene él y que eso. Uh-huh. Pero esta oficina, esta Eva Morgana Music Events, me he llevado una gran satisfacción, porque es como uno más, pero que está en la oficina, ¿no? Es como un músico que está en la oficina. O sea, es una hermandad, es una forma de una humanidad que tiene, pues que con todo lo que yo personalmente he vivido musicalmente no conocía, había gente mejor. Yo he conocido muchos representantes, vaquero, he conocido a este de San Francisco, Producciones de Navarra, en Castellón, con Pasadena, con, en fin, Alcatraz, con los representantes, y son gente pues así, como de ese rol, ¿no? Y trabajar con Eva pues es de lo mejor que yo personalmente, y no es porque esté delante, me ha pasado, ¿no? Encuentro, bueno, y con Chema Ugena, que no está aquí, que es su colaborador, que es un encanto, sí, de persona, que es que te ayuda en todo, que sí. ¿Y esto qué pasa? ¿Que solo pasa a nivel, vamos a decir, rock, no a nivel música underground, o qué pasa? ¿Que no se puede dar en otro? Pues no se da. Pues no se da mucho. Hay un ego muy asqueroso en ese aspecto. No se da mucho. Está abriendo brecha, por lo menos. Pues sí, pero es ejemplar. Y luego hay otros que... Bárbaro. Que es que no hacen ni tan siquiera llamar por teléfono. Sí, eso sabemos todos. Te tienen ahí, no te llaman. Mira, con Eva estamos todas las semanas. Todas las semanas nos llamamos y siempre hablamos. No hay nada, o hay algo para cerrar. En fin, siempre hay cosas que decir, incluso que innovar dentro de lo nuestro. Sí, es importante, ¿verdad? Ser un equipo al final, los grupos, los artistas, los espectáculos. Pues al final todos tenemos que ser un equipo, todos tenemos que estar en el mismo barco, porque al final hay que sacar adelante y hay que llevarlo al público, porque al final no sirve de nada. Es que lo importante, si no lo llevas al público. Eso es, no sirve de nada estar metido en un local. Yo siempre insisto en eso. Está muy bien estar trabajando en el local, estar peleando por tus canciones, todo eso, pero como sea hay que sacarlo al exterior, el público lo tiene que ver. Y cuando el público lo ve, yo esto, si no lo hubiera visto, si no hubiera ido a verlo, pues claro, pues no me hubiera llamado la atención, y probablemente pues a lo mejor todavía el espectáculo pues no se hubiera visto en algunos sitios, ¿no? Entonces hay que estar ahí, hay que pelearlo, pero también hay que sacarlo a la luz y el público tiene que verlo, ¿no? Pero en esto y en todo, y en las actuaciones musicales y en los grupos de música y en los artistas, es que en eso todo. Eso es algo que ocurre Y con respecto a lo que comentabas antes, Miguel, hay veces que vas a un concierto y están los teloneros y no sé quién y no sé cuántos, y resulta que hay un grupo que de repente te sorprende, que no sale de allí sin su disco, sin su camiseta, sin no sé qué. Eso es. Porque hay grupos que merecen la pena, lo que pasa son los grandes desconocidos, ¿no? Y para eso, pues, existen agencias que, como Morgana y algunas más que también se lo curran, que uh-huh. se preocupan de que esos grupos estén ahí. Para que ellos estén ahí. Y que es una lástima, y esto lo digo siempre, lo suelto, que siempre que puedo, que tú pagues una entrada por 3-4 grupos, o el tipo de concierto que sea, y que vayas solamente a ver el grupo que te gusta. Uh-huh. Te puedes estar perdiendo algo muy importante y muy interesante. Sí, sí. Por ahí. Sí. O sea, que ya pasa muchas veces. Sí, sí, sí. Algo sí, ya que has pagado la entrada, por lo menos... Aprovechala. Vete a ver al resto, que seguramente que claro, muchos te van a sorprender. Siempre hay cosas. Siempre hay algo bueno que ver. Siempre hay cosas que descubrir. Siempre, exacto. Siempre. Siempre, sí. Bueno, pues aquí lo que vamos a descubrir ahora es quiénes componéis el elenco de este teatro musical, concierto teatralizado, musical, como lo queráis llamar. Y aparte de vosotros dos, Miguel, arsénico, autor, guionista, compositor, y tú no lo has dicho antes, pero algo has tenido que ver con Lola Flores, María Jiménez y cuántas personas más. Sí, bueno, hace muchos años. Hace muchos, pero has tenido que ver. De hecho, ya no están. Exacto, no están, pero han estado, ¿no? Sí, bueno, yo es que he sido músico, bajista, y pues me dedicaba a tocar con quien pudiera y con quien fuera, y entonces cuando ya me dediqué profesionalmente, pues trabajé con Lola Flores, y estuve un año, un verano concretamente, una temporada, y con anécdotas muy graciosas que no sé, en este mundo rockero o música o de este estilo de música underground y música, en fin, pues la copla no tiene nada que ver, pero los músicos nos movemos de un lado para otro, somos los mismos. Sí. Esto es como los médicos de la Seguridad Social son los mismos que luego ves privadamente. Estamos en Revi Rock Studios y entre otros de vez en cuando pues vienen a ensayar Rosarito o Lolita también, ¿ves? O sea, ¿ves? Pues no te creas madre, tú que... Claro. Pues eso, yo con la madre estuve un año y luego estuve con María Jiménez también ahí en el Retiro, en el Florida Park. Eso es, gracias. Entonces, y luego pues nada, pues he estado con orquestas como Pasadena, he estado con orquestas como San Francisco. Mi primo era Paco Barrachina de Alcatraz, ajá, que falleció. Y pues así estuve con gente así, pero... Eso lo único que te da es un aprendizaje, ¿sabes? De eso tienes que sacar, aprender. Tablas. Sí, porque estas personas llevan una forma de trabajar y tú, como no tienes ninguna, ¿verdad? Tienes un desorden cuando empiezas total, pues con eso te sirve mucho para hacerte profesional. Yo porque profesional yo no lo considero el que vive de la música solamente, sino el que se comporta como un profesional. Fíjate. Eso es muy importante también. ¿Verdad? Sí, sí. Claro, porque hay gente que vive de la música, pero no es un profesional. Porque yo lo veo en el escenario, ni tienen comportamiento escénico, ni tienen movimiento. O sea, eso es un desastre. Uno se pisa los cables, otro tropieza con la pedalera, el otro se cae de nariz. Y otro no se mueve, no ni se mueve. Que le pegues empujones. No transmite nada, ¿no? Y bueno, pues todos... No, absolutamente, hay músicos que no transmiten nada. O sea, eso... eso es así. Pero eso pasa, cierto. Fíjate, yo creo que es en la persona. ¿Verdad? Tú, hay personas que se suben en el escenario y no hacen nada. Nada. Y todo el mundo le mira porque luce con luz propia. O sea, es que... Conocemos ahora mismo no voy a decir nombres, pero conocemos gente que una persona sola... con una simple guitarra y una banqueta, tabureta en el centro del escenario, se acabó. Y llena. Se acabó. Y llena teatros, llena... Y se ilumina. Y luego llega otro, como dices tú. Fíjate. Muy famoso. Y no sé si es que la estatura es que es muy bajito, y la han puesto al lado de dos tías muy altas y no se le ve y no se le siente y no se le saborea y no luce. Pero esto también yo creo que es un poco la personalidad y el carisma de cada uno, ¿no? Pero bueno, sin irnos de la pregunta tuya, pues aquí somos, a ver, somos siete, excepto cuando falta uno, que ya somos seis. Y si faltan dos, y si faltan, somos cinco. Pero si faltan tres ya no vamos, porque claro, cuatro, ¿para qué vas a ir si ya no hay ensayo, joder? Pero sí, somos siete. Uh-huh. Y entre ellos estamos, bueno, de mí ya hemos hablado y, por ejemplo, está... Te voy diciendo yo nombres. Venga. Cristina Lubián. ¿No? ¿Me vas a decir tú los nombres? Sí, vale. ¿Te parece? Sí, uh-huh. Me encantaría. Que, pues, Cristina Lubián, que es la doctora. Uh-huh. Sí, Cristina Lubián es la doctora. Y es también la chica del último bar y es el amor de este tipo que confunde, que es una cantante maravillosa, es una compañera excelente que estaba con bueno, ahora está con Padilla, con Van, y está con Tacoma, está con mucha gente. Es un poco como el cachorro, ¿verdad? Que está con 20 grupos, pues igual, porque es que tiene tanto poderío, tanta... pues eso, y tantos contactos y tanta versatilidad que uh-huh. se puede cantar. Puede estar esto, con la década prodigiosa, tú lo has dicho, sí, o con You, o con Don Arsénico, haciendo teatro musical. ¿Vale? La conocimos un día en el escenario, o sea, estábamos en el local, ¿te acuerdas? Pedimos una pizza y vino. Entonces trabajaba en el Rock Chef y trabajaba trajo una pizza en la moto y dijo, ¿qué? ¿Estáis cantando aquí? ¿Me dejáis cantar unas coplillas? Uh-huh. Le dije, venga, vale. Y ahí se quedó con nosotros hasta ahora, Cristina Lubián. Sí, ya no la trae una pizza, ya no. Bueno, es verdad que ahora tiene mucho trabajo y ya me pidió que buscáramos una sustituta por si acaso ella, pues claro, no sale una fecha y no puede venir. Entonces hemos encontrado una sustituta, uh-huh. se llama Laura Dacio, es una muchacha te digo sustituta en caso, ya te digo, de que no pueda cubrir la fecha que nos salga. Y esta muchacha de 27 años es una princesa, es una chica encantadora, también es magnífica, es una voz de Disney, ¿verdad? Preciosa y dulce, muy cariñosa, muy versátil, que está deseando ya empezar con nosotros y bueno, pues ahí está, esperando, que con una ilusión tremenda, que esto también nos viene bien a todos, la ilusión que los componentes nuevos, por así decirlo, se suman a este, o se suben a este tren, porque es una inyección de ganas y demás. Entonces, ahí está esta muchacha. Como te decía, hay más personas que tú sabes que me vas Sí, está Charly García. Charly García es un fantástico cantante que ya ha estado aquí con vosotros en Revy Rock, cantando con el gospel, porque es un cantante de gospel. Y luego también está cantando en el coro, en un coro, coro gays de Madrid. Sí. Coro gays de Madrid. Coro de hombres gays de Madrid. Sí, cuidado, que no es lo mismo. No es lo mismo hombre gay. Ah, amigo. Oh, eso es. Coro de hombres gays de Madrid. Aunque es una de las pocas cosas que los hombres tenemos la exclusividad. Podemos hacer. Ser gays. Exactamente. Muy bueno, muy bueno. Sí, aunque dicen que también se sabía que me ibas a ayudar. Pero bueno. No, pero la mujer será lesbiana. Gay, sí, pero no puede ser gay. No, bueno, hay muchas denominaciones. Ah, déjanos a nosotros. Yo me he perdido. Estoy muy mayor ya para esas cosas. Es encantador, ¿eh? Charly García es un tipo encantador, pero bueno, además es muy trabajador, es una persona que siempre está dispuesta y... Y bueno, pues este hombre lo conocimos. ¿Cómo fue? Estuvimos en la ópera de París y estaba cantando allí. Y dijimos, este tío cómo canta, ¿sabes? Y dijimos, oye, ¿quieres pasar hambre con nosotros y trabajar gratis? Y dijo, joder, es alentador lo que me estás diciendo. Y dije, me voy con vosotros. Venga, y aquí está. Sí, y se vino con nosotros. Pero eso es para que le hagáis alguna cerveza de vez en cuando. De sí, bueno, no bebe, es Arsenio, digo Astemio, ¿me entiendes? Sí, es Arsenio. Bueno, pues esto está de cero. Pero hace un papel espectacular, fantástico, maravilloso. Es un tipo que de verdad merece la pena conocerle. Un auténtico chinche. Sí, es el chinche. Claro, el chinche. Es un poquito cabroncete. Pero a mí me gusta. Otro que es un poquito cabroncete, pero en el buen sentido de la palabra. Y lo digo porque le conozco un poco y le aprecio muchísimo. Me parece que me huele. Te huele a vela apagada. Me huele a quemado. Me huele a quemado. A vela apagada. Ya estamos, ya sé quién Pedro es. Vela. Peter Candle. Para los efectivamente. Amigos. Peter Candle. Ese mismo. Pedazo guitarrista. Sí, y persona. Y arreglista. Y es una persona que nos ha hecho. Nos ha dado un empujón para adelante, porque esto, cuando él nos conoció, pues estábamos construyéndolo y realmente no estaba aún terminado. Entonces él vino a escucharnos al local de ensayo y se sentó en una banqueta, me acuerdo, ¿verdad, Juan? Se sentó en una banqueta, como es él, así, con las rodillitas juntas, para no quedarse embarazado, ¿sabes? Sí, se pone claro. La pirina en el medio y ya no abre las piernas. Y entonces tocábamos una canción y se ponía a aplaudir. Y se ponía a aplaudir y decía, ¡joder, me encanta esto! Uy, qué canción y qué temas y qué tal. Entonces poníamos vídeos, porque nosotros, ¿sabes?, en directo llevamos unos vídeos, unas proyecciones que ha montado Juan Melero, el que tenemos aquí, y su mujer Ofelia Fernández también, que es el regidora. Un saludito también ella. Para ti, por supuesto. ¿Perdón? Que un saludito para ti. Ah, sí. Por está aquí en la sombra. Está aquí en la sombra con la cámara haciendo fotitos. Sí, nos echa una mano con el tema audiovisual. Importante también. Y entonces él lo vio, todo esto, y le encantó, se enamoró del proyecto, y bueno, pues... dijo, vale, quiero formar parte. Y esto dio una vuelta porque, como tú sabes, cada instrumentista tiene su personalidad y musical, y entonces le da una mezcla tremenda, ¿no? Hay que decir, Pedro Vela, entre otras cosas, ha estado en Cuatro Gatos, ha estado en Universa, ha estado en New. Y con Vicky Larraz. Está con All Star, Vicky Larraz, sí. A la cual hay que decir que la está incluso rockerizando. Sí, sí, la está rockerizando, y es verdad que se la ve muy bien en ese en ese rol, ¿verdad, Vicky? Sí cambia, le ha metido más cañilla Pedro a sus verdad. Temas. Sí, bueno, es que es una persona que deja huella, la verdad. Yo cuando lo conocí, pues me dijeron unos amigos que tienen un grupo tributo a Genesis, se llama The Barrels and... Es como una canción de... Donde está Guni, donde está Paco Pastor. ¿Paco Pastor o Pedro Pastor? Pedro Pastor, perdón. Paco Pastor es el de Fórmula Quinta. Sí. Es que los confundo porque no sé escribir y por el nombre los confundo. Entonces, sí, y me dijo, ¿vais a disfrutar de Pedro Vela? Digo, sí. Y dice, verás. ¿Ha entrado con vosotros? Digo, sí, hace una semana, está mirándoselo. Pues vais a disfrutar de él. Porque es una persona encantadora. Y así ha sido, así ha sido. Él ha hecho muchos arreglos de todas las canciones. E incluso, fíjate, yo le doy una canción y se la canto, se la grabo en un móvil y se la mando, ¿vale? Y él me la manda ya grabada en el estudio. O sea, es una máquina. Sí. ¿Eh? Sí. Así te lo digo. Sí, es un monstruo. Yo no he visto a él. Y a este hombre, pues nada, le conocimos también en una... Este hombre, como da clase, debimos salir de una academia de música. Y dijimos, oye, tú das clases aquí de música. Sí, soy músico y di clases. Voy a darnos clases a nosotros gratis, joder. Y entras en nuestra formación. Y dijo, bueno, venga, vale, os enseñaré a hacer música. Y mira, gracias a él sabemos algo aprendimos. Cantar y tocar gratis. Si es que entonces, claro, nos vino bien. Además, hasta ha escrito un libro y todo. Sí, sí. O dos. No, ahora no estoy seguro si va a sacar la segunda parte. Pues no lo sé. Va a sacar no la segunda parte. La no última vez que hablé con él. Ahí ya me pones en un aprieto. Y a mí también. Bueno, pues así le conocimos. Y Hugo Martín. Oh, hombre, Hugo Martín Gairal. Este hombre es teclista. Que este hombre es muy peculiar. Este hombre ya te diré cómo le conocimos. Este hombre es especial. Estábamos en el local de ensayo y llamaron a la puerta, ¿sabes? ¿Para traernos otra pizza? No, peor todavía. nos dejaron un bebé en una un cesta. Sí, pero sí, bueno. sí, palabras, te lo juro. En una cesta un bebé. Tan pequeñajo era. Digo, sí. Sí, un mofletón, como sea, de veras. Y, sí, joder, y lo tuvimos que criar nosotros, ¿sabes? Claro, se soplaba los biberones como ahora las litronas, ¿sabes? Se los mete dobladas. Entonces, así, os ha costado caro, ¿eh? Os ha salido caro. Y dijimos, bueno, pues déjale aquí en el local y que más da, un gato más que un gato menos. Y bueno, donde comen, se comen siete. Comen siete, pero se comió lo de los siete, ¿sabes? Así, así está, es que, de Cantú. Es que cogéis a cualquiera. Y así pasa. Pues sí, él está con nosotros. Lo que ocurre es que él tiene mucho trabajo, ¿no? También ha estado con el Parada, con la década, sí. Y ahora, y con Ganga Calé, y también ha estado. Bueno, él realmente tiene mucho trabajo porque él coge mucho trabajo, le llaman mucho. Y tenemos también como en estas grandes. Estructuras como la nuestra, caramba, hay que decirlo. Tenemos que tener sustitutos. Es que si no, claro, no, porque todo el mundo. Estas grandes producciones. Estas grandes producciones. Gracias, Eva. ¿Ves cómo te ayuda? En las que llueven los millones. Claro, tenemos siempre sustitutos. Y ahora tenemos a Alba Alcolado, que es una teclista, profesora y tal. Es una chiquilla, chiquilla porque es joven, más joven que yo, ¿sabes? Sí. Un poco. No, sí, algo más joven que yo. Y toca de maravilla, es una profesora. Y entonces da sus clases y demás. Y entonces le presentamos este proyecto y le encantó. ¿Vale? Y bueno, pues se quedó con nosotros también de sustituta. Entonces, porque por aquí han pasado mucha gente que, bueno, pues que se van porque tienen otras. Ellos están, pero luego les salen otras cosas, o se creen que les va a ir mejor en otras, que eso nos pasa a todos, y luego pues no es así, etcétera, ¿no? Han pasado mucha gente, ¿no? Y esta sustitución, pues la hemos hecho con Alba Alcolado. Y ya que tú estás ahí, no puedes tocar el bajo, entonces alguien lo tiene que tocar. Ah, claro, claro. Bueno, claro. Yo los bajos los grabo. Para tener una maqueta, ¿sabes? Para lo que es las grabaciones. Ahora queremos hacer un disco, un DVD, tal. Bueno, pues eso los grabo. Y el bajista que está ahora con nosotros, se llama Jorge Yáñez, realmente es un guitarrista. Es un guitarrista de jazz, pero. Sí, Yáñez. Que suena. Pone otro nombre. Es que estaba feliz. Ah, bueno, a ver, ya te he dicho que ha pasado mucha gente por aquí. Bueno, no, y es que además me ha chocado porque un amigo mío que no sabe nada de música, hay que decirlo, se llama Jorge Yáñez también. Fíjate qué coincidencia. Ah, no creo que sea el caso porque este sabe mucho, es un gran guitarrista de jazz. El que te digo yo de música, muy poquito. Bueno, tú al que te refieres, Berni, no sé si me equivoco. Felipe Castañeda. Ah, Felipe de Castañeda. Felipe Castañeda, amigo de Pedro Vela. Estuvo con nosotros, pero se marchó porque él se fue a vivir a Guadalajara, ¿sabes? Él se marchó a vivir a una casita en el campo y tal, ¿no? Y yo le pregunté, digo, pero habrá un hospital cerca, ¿no? Porque con la edad que tenemos, joder, tendrás que tener al médico al lado. No, yo soy fuerte. Yo digo, bueno, pues nada, hasta luego. Tenemos muy buena relación, es un tipo maravilloso. Y ahora en su lugar está este... Que le encanta el proyecto, que lo disfruta mucho, y que, aunque aun siendo un guitarrista de jazz, él toca muy bien el bajo. O sea, sabes que son instrumentos diferentes y la percusión de uno no es igual que la otra, y la digital y tal. Pero es verdad que a este hombre le conocimos, tocaba en una iglesia, ¿sabes? Con un coro con un grupo de música. Y fuimos. No sé cómo fuimos a la iglesia, pues nosotros... Sí, a por el cepillo. Es verdad que fuimos estábamos un poco caninos y íbamos a tomarnos alguna ahí al Corcón y pasamos por la iglesia, coño, el cepillo y íbamos a pillar. Y sabes que... Y claro, ya íbamos todos los domingos. En lugar de pillar un cepillo, pilláis un bajista. Y pillamos al bajista. Dijimos, venga, vamos... Y se jodió el negocio, claro. Y os quedasteis sin cepillo. No, pero bueno, nos quedamos con el bajista, que es maravilloso. Y una persona encantadora. Muy majete. Sí, la verdad es que lo pasamos muy bien. Muy buen músico también. Muy buen músico. Sí. Y bueno, pues ahí está. Y bueno, y luego pues aquí tenemos a... Tenemos a Juan Melero, que nos cuente él. Nos cuente él, porque a mí el apellido me suena, y además el nombre parecido también. De un guitarrista. Juanjo Melero. Sí, me imagino. Tenemos medio Facebook a este hombre, sí. Pues, no tengo el gusto de conocerle. Pues es un gran guitarrista también. Que... ¿Sobredosis? Era, no, de Sangre Azul, perdón. De Sangre Azul. De Sangre Azul. Era de Sangre Azul. Me falla un poco. Ahora está en varios proyectos. Sí, sí. Por ahí está con Luis Cruz y la Furgo Babán. Está en con la de Rojoneñe. Rojoneñe. Efectivamente. Sí. O sea que... Pues en esa línea, pero batería. Pero en plan batería. O sea, ¿no? Ojalá me gustaría ser como molesto, ese señor, como ese hombre. Yo, bueno, pues aquí estamos a lo que sea menester. Ya te digo, yo no he estado en bandas así conocidas. Siempre hemos estado en los 18 años que llevo, desde que empecé, pues en cosas que no han tenido gran repercusión. De hecho, realmente he actuado muy poco, no hemos tenido, pues hemos estado ahí luchando, y ahora pues he dado con este proyecto, que he tenido la suerte de estar aquí y bueno, pues como digo, dando el callo todo lo que se puede para intentar tirar para adelante y hacerlo lo mejor posible y disfrutarlo mucho. En bueno, eso, tú te encargas, ¿no?, también de las grabaciones, de las mezclas y todo eso que tienes. Bueno, de eso luego también, en algún momento pensamos que, por ejemplo, para los propios ensayos, ¿no?, que hoy en día tenemos todas estas facilidades que hay en la música, en las que tú puedes grabar todos los instrumentos, y por ejemplo, ¿no ha venido hoy el bajista? Pues ponemos el bajo, ¿qué problema hay? Ya está. ¿Sabes? Entonces, ¿tienes todo por pista? Y lo bueno es que no se equivoca, que es una máquina, el tío no falla, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, pues hemos tirado un poquito más y hemos hecho pues una maquetilla, digamos, que estamos intentando ahora mejorar de sonido con un profesional, porque bueno, pues nosotros pues no somos profesionales de técnicos de sonido. Y esperamos pues sacar, está quedando muy bien, ¿verdad? Ya sí, sacar sí. Una mezcla, una y buena. Una masterización ya en, por lo menos más apañada, ¿no? Un sonido más profesional. Hay que grabar en un disco la versión original. Claro, la idea de eso sí, Eva, la banda sonora. Es concretamente yo eso, sigo, ¿no?, insistiendo en ello, porque creo que los temas son tan buenos, a la gente le van a gracias, gustar yo tanto creo que, sí, que realmente merece la pena poder tenerlo en un CD, poder tener los temas grabados bien, con una producción buena. Y creo que eso merece la pena, porque a la gente le va a gustar mucho. Son temas originales y además muy buenos. Pues eso es lo que escucharemos ahora, porque se nos está yendo ya el tiempo. Y bueno, nos falta, pues podemos escuchar algo. Nos falta todavía... ¿Quién dirige todo esto? A nivel teatral, ¿quién dirige todo esto? Bueno, a ver, te voy a decir una cosa. A nivel teatral... Nosotros hemos echado mano de todos los amistades y de todos los amigos y profesionales que tenemos, ¿no? Y bueno, pues el libreto que nosotros realizamos, es decir, los diálogos y tal, los ha supervisado una amiga nuestra que se llama Concha Fernández, que es la directora del teatro. De Teatro Sur Leganés, ¿vale? No, es verdad que es una profesional del teatro, si no cabe duda. Y bueno, pues nos ha hecho algunos arreglos, pero la dirección, pues realmente la llevo yo. Y con algún consejo de los actores como y cantantes como Cristina Lubián y como Charly García. Pero sí, eso sí. Lo dirijo yo. Yo estudié teatro y sigo estudiando interpretación y canto, porque esto... ¿Sabes qué pasa? Que hay que estudiar continuamente, porque tú das con un profesor y a los dos años ya te ha enseñado todo lo que sabe. Ya claro. Te lo enseñas más. Entonces tienes que ir a otro que te enseñará lo que sabe él. Efectivamente. Y así sucesivamente tú vas creciendo. Claro. Pues así lo hacemos. Sí, nos hemos ayudado también. ¿Te acuerdas de Carlos? Carlos estuvo también un poco ayudándonos con el libreto. El libreto ha tenido varias modificaciones y ha ido mejorando. Ah, sí, Carlos fue un... Correcto, dilo. Carlos, espérate que no me acuerdo ahora el apellido. Sí, no recuerdo. Verdad. Bueno, era un director de teatro infantil, ¿verdad? Él había llevado siempre el infantil. entonces, bueno, nos echó una mano. Lo que pasa es que el hombre tenía sus cosas y desapareció. De la noche a la mañana desapareció. Y luego también Juan Espósito, que ha sido, que es profesor de interpretación en el Tarambana y es un actor reconocido en teatro. Juan Espósito también nos enseñó para este espectáculo concretamente un comportamiento concreto, ¿no? Y así es lo que hemos, y es así lo hemos hecho, ¿no? Y ahora está pues el decirte cuándo vamos a tocar, dónde vamos a tocar. Efectivamente. Claro, y es que vamos a ir. Es que antes de eso, yo quería hacer tres preguntas. Hombre. Tres preguntas rápidas y no a vosotros, sino a los oyentes. Ajá. Ah, bien. Sí, y es la primera. ¿Quieres estar una hora y media sin pestañear? La segunda, ¿te gustan los conciertos en vivo y en directo? Y la tercera, ¿alguna vez has pensado que si teatralizaran los conciertos, estos se entenderían mejor? Bueno, pues entonces, ahora es cuando hay que decir dónde hay que ir a verlo, si has contestado a estas tres preguntas. Pues sí, muy fácil. Pues mira, nosotros vamos a tocar relativamente pronto, muy pronto. ¿Cuándo es pronto? Pronto es rápidamente, es como a priori, ah, una cosa así. ¿Y luego dónde? Pues vamos a tocar cerca. Vamos a tocar cerca para que la gente pueda ir y pueda vernos, que pueda ir en autobús, que pueda ir en metro, en avión, o en tren o en calesa. Uh-huh. Y que pueda aparcar en la puerta y que pueda estar, o sea, cerca. Uh-huh. ¿Vale? Yo creo que está bastante claro. Pues sí, ¿no? Sí, ahora lo que me falta es la ubicación para mandársela por WhatsApp a mi colega. Efectivamente. Bueno, pues la ubicación la vamos a mandar el día del concierto. El día del concierto. De la representación. O sea, justamente ahí. Eso es. Ese por día, ¡boom! Ya tiraremos para que, claro, estén preparados. O quizás lo hagamos una semana antes, como solemos hacer. Somos muy cansinos, quedan 7 días, quedan 6 días, quedan 5 días, quedan 4 días, dándole. Quedan 5 días, que se ha anulado el concierto, mire usted, ya estamos, pero bueno, no va a ser el caso porque a nosotros nunca nos ha pasado eso, o sea que pronto que no. Y cerca. Pronto y cerca. Sí. Y no hay ninguna fecha concreta todavía, porque yo quiero ir a veros. Hombre, te estoy diciendo. Ya has despertado la curiosidad de Berni. Hombre, ya está que no soy yo cotilla. Eso es señal de que los oyentes. A eso venimos. Mentírate. Así que creo que queda claro. Y, oye, ¿y vamos a escuchar algo? Sí, está sonando ahí de fondo. Ah. Un poquito. Ah. Por si acaso yo podía. Si llega, si será el caso de explicar. Lo que se está oyendo, a qué corresponde. Bueno, vamos, es igual. No, ahora me lo explicas, la canción que vamos a poner, que es la que nos vamos a despedir ya el programa de hoy, porque ya nos tenemos que ir. Fíjate, que se nos ha pasado esto como si hubiéramos hecho una hora. Sí, más o menos. Joder, qué leche. Si es que... Y hace 10 minutos que llegamos aquí. Bueno, pues... lo primero de todo, agradeceros el haber estado aquí. Buah, que la gente os siga en las redes, que os busque. ¿Cómo os puede buscar? En las pues redes? Eso, Don Arsénico, Don Teatro Arsénico. Rock. Teatro. O si lo quiere al revés, Teatro Rock, Don Arsénico. Uh-huh. Y así nos puede encontrar. Y saber cuándo tocáis, dónde. Exactamente, pero vamos, sí. En cuanto abran la Twitter, Facebook o Instagram, van a ver la fecha ya. Ajá. La pueden ver. Ya está ahí. Ya mismo. Eso ya es. Mismo. Las fechas, porque claro, ponemos todas, ¿eh? No ponemos solo una, hay gente que pone una y luego dice, tengo otra. No, nosotros ya ponemos todas. Todas de golpe, sí. Lo pueden ver. Y cuantas más, mejor. Teatro Rock, Don Arsénico. Bueno, pues ahora cuéntanos, y ya finalizamos, que está empezando a sonar La Chica del Último Bar. Oh. A ver, La Chica del Último Bar es una canción que se hace previa a una interpretación que Don Arsénico está en el hospital mental después de haber terminado con el chinche, ¿verdad? Una charla acalorada y con dos canciones por medio. Uh-huh. Entonces aparece en su nostalgia y por delante una chica maravillosa, fantástica. con unas piernas preciosas y realmente sexy. Y entonces él se queda mirándola y le dice: bonitas piernas. No digo más, porque no estamos en horario infantil, ¿no? Entonces dice: si eres tú, la misma. Tú sabes de veces que he soñado contigo. Y es que desde que te conocí en aquel bar, todo volvió a comenzar para mí. Me diste una oportunidad, ¿la recuerdas? Entonces ella canta con él. Y lo que se dicen, pues hay que escuchar la canción, porque claro, si te la cuento yo, pues hombre, no, ya vas como... Vas al detalle, ¿no? Y entonces es mejor que ahora al escucharla verás que todo esto es una historia de amor, una historia muy bonita, con un estribillo que realmente describe la canción, que dice que beberemos para recordar que nunca es tarde para empezar, porque él viene de un desamor por la noche, se mete en el bar, a las tantas, el único, porque llama a la puerta, pues está cerrado, de esas veces que hace, sí. pasa, cierran porque no me la quedé dentro, sino que se lo pregunten al Miguel Oñate, la canción que hizo del bar de Julia, sí. Pues va algo parecido, tenía ahí, y entonces ella le mira, él la mira, y empiezan pues a caerse bien, ¿no? Y se dicen sus cosas y tal, y salen de allí enamorados, y por eso dice la chica del último bar, que beberemos para recordar que nunca es tarde para empezar. Eso es la canción de la chica del bar. Pues con esto despedimos el programa de hoy ya también. Me despido de vosotros. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Bernie. Y que en cuanto podamos iremos a veros. Eso por supuesto. Muchas gracias, es fantástico. Y gracias por esta oportunidad que nos habéis dado de, bueno, hacer pasar un rato agradable aquel que haya conectado con nosotros. Pues aquí estamos, está vuestra casa, cuando muchas queráis. Gracias, Bernie, repetís. Y aquí seguimos y nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta el miércoles que viene. Que ya aviso. Y estáis invitados vosotros también. Sí. El miércoles que viene hacemos tertulia salsa roxa. Guay. O sea, no sé qué tema sacaremos todavía, pero algún tema sacaremos ahí para a ver qué seguro opinan ¿sí? unos y otros. Aquí tienes, sí, al Matamoros. Que seguro que será divertido. Sí, sí. La verdad es que las tertulias aquí son muy entretenidas. Además, traemos músicos, promotores, fans, qué bien, qué técnicos, bueno, un poco prensa. Como me pica la curiosidad. Y ahí a intercambiar opiniones, que es lo importante, para que el equipo siga creciendo. Gracias, que es lo que más por tu labor. Pues muchas gracias a vosotros. Y gracias, queridos gracias oyentes, este fin de semana os queremos ver en algún concierto. Al que no vaya a algún concierto le ponemos una cruz. Y eso, y sobre todo, no perdáis vuestro sentido cítrico. Ese, el que más. Hasta siempre. La semana que viene nos vemos aquí en Revi Radio desde Vicálvaro. Salsa Roxa. Quiero ir a casa hoy, no quiero solo.